Me trajiste un tema de la hay un temita, una de las pocas la grabaciones. La clave, espera, yo lo copié por acá. Este. Hay una de las pocas grabaciones que sacamos. ¿La escuchamos? Vamos entonces. La clave se llama. La clave se llama el tema. Bien, acá va la clave de Rap Activo. Se convierte en observado. Vas a darte cuenta que este mundo te ha cambiado. Solo con mirar vas a darte cuenta que Papá Noel no te paga la renta. Si cada día que pasas y aprendes cosas nuevas, sueñas un mañana y a veces nunca llega. La vida nos enseña, la muerte nos entiende. Pasas por el mundo y nadie te despierta. Naces solo y llorando débil. Vives solo esperando suerte. Tienes el poder dentro de tu mente. La única opción es volver a la fuente. Las plegarias se cumplen por orden de misión. Las mías no llegaron, falló la transmisión. Las leyes no se cumplen, la moral está en venta. Solo observando vas a darte cuenta que el cambio es mejor si todos ayudamos a crear una era del nuevo ser humano. Con bosques, animales y niños sanos, sin pestes ni contaminación por el metano. Si la educación es una cuestión de estado, el estado en que nos dejan no los tiene preocupados. Crecí aprendiendo todo lo que pueden enseñar. No me sirvió de nada cuando empecé a pensar. Si ellos tienen doble cara, si ellos tienen doble faz, son modelos de mentira, nunca dicen la verdad. Este crucigrama no lo puedo resolver. Es como jugar al fútbol con piezas de ajedrez. Busca por tus medios la manera de saber. Y acordate, hermano mío, no se encuentra en internet. Naces solo y llorando débil. Vives solo esperando suerte. Tienes el poder dentro de tu mente. La única opción es volver a la fuente. Naces solo y llorando débil. Vives solo esperando suerte. Tienes el poder dentro de tu mente. La única opción es volver a la fuente. Camino de esta vida está asfaltado de esperanza. Yo me siento en la banquina para ver a los que pasan. No hay ninguno que se vuelva, todos quieren avanzar. No hay carteles de llegada ni de cómo transitar. El camino es de tu vida, lo allanas, solo empedras. La herramienta dentro tuyo se llama voluntad. La herramienta está en tu mente y nadie te la va a quitar. No, no, no. Rap Activo. Naces solo y llorando débil. Vives solo esperando suerte. Tienes el poder dentro de tu mente. La única opción es volver a la fuente. Naces solo y llorando débil. Vives solo esperando suerte. Tienes el poder dentro de tu mente. La única opción es volver a la fuente. De Rap Activo, me decías que ese es el único tema que tienen grabado. En realidad no, hay varios temas que están grabados. El tema es que todavía no hemos decidido sacar nada para difundir, porque bueno, estamos en búsqueda del sonido perfecto. nada, seguimos buscando, viste, y grabás por ahí y no te gusta del todo. Claro. Y preferís no soltarlo demasiado. Bueno, este tema sí lo hemos hecho girar un poco. Pero bueno. ¿Pero existe el sonido perfecto? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Porque a mí me pasa que, que, digamos, con el tiempo vas a escuchar las canciones que hiciste hace mucho y algunas te gustan, otras no, las cambiarías, pero ya está. Estamos convencidos de que hay que hacerlo y soltarlo. Claro. Si va bien y si no, hacer uno nuevo. Pero ahora estamos en proceso de grabación nuevo y bueno, entonces es como que si vamos a sacar esto mismo grabado de otra forma, ¿para qué soltar lo viejo, no? Claro. Entonces, directamente preferimos hacerlo sobre eso. ¿Tienden a, digamos, a retocar más las letras o las músicas? No. Ahora que están grabando, por ejemplo. Las letras por lo general quedan ahí y no se mueven. Se le puede agregar alguna pequeña decoración, pero no, por lo general no, la música sí se suele cambiarse. Las letras generalmente quedan como están. Quedan fijas. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Qué significa para vos el hip hop, digamos, así personalmente? O el rap. Y es como una pregunta muy extensa. No, es que el tema es que cuando algo se hace tan natural, uno no piensa qué significa esto para mí, porque siempre fue así, ¿entendés? Claro. Pero es todo, es mi medio de expresión y comunicación de cabecera, podríamos decir, es lo que escucho cuando me levanto y lo que deja de sonar antes de acostarme. Uh-huh. Es en lo que se piensa todo el tiempo. Está muy bueno todo lo que brinda, ¿no? Si tienen la posibilidad alguna vez de ir a algún evento, a las personas que nos escuchan, acérquense porque van a ver unión, van a ver respeto, van a ver una cofradía realmente formada con respecto a eso. Es como que eso es una gran familia. Sí, eso es verdad. Eso yo lo noté cuando fui al evento en Paraná, que era el primer evento al que iba, y noté eso justamente. Así que bueno, es eso, es como una gran familia. ¿Y has pensado incursionar en algún otro, o has incursionado ya en algún otro elemento del hip hop? ¿Graffiti? ¿Breakdance? No. ¿Has tenido tu tiempo de intentar bailar breakdance? Yo soy testigo. Intentaba. No está grabado, no hay alguna evidencia filmada. No. Era porque era lo que estaba haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero claro. No. Graffiti por ahí me gusta, pero tampoco. Sí, por ahí, bueno, en cuando nos juntamos en el estudio y está la bandeja girando. Le metes mano. Qué difícil que sacarlo de ahí, ¿sí? Qué difícil. Y es que es como una terapia muy buena, ¿no? ¿Vos decías? No, yo por ahora canto y baile. Ajá. Lo que es no breakdance, porque hay que... A ver, el hip hop se puede bailar no solamente mediante el breakdance. Claro, el breakdance sí. Es una de todas las ramas que hay. Entonces sí, bailé. Uh-huh. Ahora, bueno, ya dejé, bailé 2 años seguido hip hop, que es el hip hop más coreográfico. Claro. Más unido con lo que es un poco más New style y esas cosas. Claro. Uh-huh. Un poco más unido a lo que es el pop o el jazz. Pero que en fin no deja de ser hip hop. Breakdance, bueno, cuando tuve la oportunidad de que me enseñen un par de cosas, nada, intenté, sigo intentando siempre, sí, porque me encanta bailar, pero hasta ahora no ha salido nada contundente. ¿Y graffiti tampoco? No. ¿Te gustaría en algún momento? A mí me encantaría, algo, si fuera por mí, me encanta saber de todo lo más que pueda. Soy curiosa en ese sentido y me encanta porque aparte, nada, me considero una persona creativa en ese sentido. Claro. Intento siempre, ¿entendés? Pero bueno, hay cosas para las que estoy lista y para las que no, y hay cosas que... Tiene que ver también con cómo estás vos, personalmente. Hay cosas que te salen ahora y cosas que te salen después cuando estás pasando por otra etapa. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Te tiene que salir, ¿no? No te puedes obligar a vos misma. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que me encantaría. ¿Vos no has tenido todavía oportunidad de tocar con ellos en vivo, de cantar con ellos en vivo? Ajá. Sí. ¿Sí? Estuve en vivo, ¿cuántas veces? ¿Dos? Estuviste en Hendrix con Lima Sur y estuviste en el anfiteatro con Numpa. Sí. Mucho miedo, pero... ¿Sí? Sí, fue raro. Generalmente soy súper extrovertida, todo el mundo me conoce así, pero... Igual, el miedo y los nervios, por más introvertido que sea, siempre van a estar. Y nada. Está bueno que esté, digamos, porque feo es también subirse al escenario y no sentir nada. No sentir nada, es que no es un poco la idea. De nervios siempre no, está bueno sí, tener, obvio. La adrenalina esa del escenario. Sí, es que sí, ni hablar. Y nada, fue bastante interesante. En Hendrix, bueno, la primera vez, era más gente conocida. Fue la familia, la familia siempre va a querer aprovechar para mandarle un abrazo y un beso muy grande para la familia que de sangre, está, ¿no? Que siempre están, sí, son muy... Es impresionante. Están en, ¿sí? en los recitales. Es muy lindo. Eso está bueno. Es muy lindo ver a tu mamá, a tus tíos, tus primos ahí adelante, ¿viste? Apoyándote, es súper importante. ¿Sí? ¿Disfrutan? Aparte de apoyarlos, disfrutan. No sé si lo disfrutan o no, pero van con nosotros y para nosotros está buenísimo. Siempre se enganchan. Eso está genial, eso es muy valioso, está muy bueno. Cuando ustedes se suben al escenario o los llaman para tocar en algún lado, ¿llevan un repertorio ya armado de temas? ¿O ahí en el momento dicen, bueno, qué temas hacemos ahora? Y no, ni hablar, para cada recital... eso varía, ¿no? Uh-huh. Está bien, los temas son los mismos, claro, pero el orden y lo demás, y varía sobre todo como por cómo nos encontremos nosotros en ese momento, ¿no? Por lo general siempre queríamos subir y prender fuego todo, claro. Pero arrancar al palo y terminar al palo. Pero por ahí no, por ahí preferimos arrancar con algunos temas más tranqui, tipo baladitas, y ir subiendo, ir aumentando el power progresivamente. Pero sí, sí varía. Y les piden, hay gente que les pida tal tema así, gente que lo siga para todos lados y sí, diga, siempre, tal tema, tal siempre, tema. Siempre hay como un tema que con el que se encariñan más. Y sí, sí, ni hablar. Está bueno eso también. Está bueno eso, está bueno. Bueno, no sé si quieren decir algo más sobre la banda, sobre algo. Nada, queremos decir que estamos acá, estamos en Santa Fe, estamos haciendo rap. Y sobre todo estamos dispuestos a seguir creciendo, a sumarnos, y todas las personas que bueno quieran hacer, decir algo, tienen las puertas abiertas. Por supuesto no nos dedicamos a producir gente, sino a incorporar gente a nuestra movida, y con tiempo, con trabajo, con ganas, todo se logra, simplemente hay que quererlo, hay que hacerlo y darle para adelante siempre. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarnos, gracias a todas las personas que nos escucharon. Este 24 de julio en Hendrix vamos a estar ahí con Lima Sur, con Nico Gómez. Prontito va a salir algo del material grabado. Pueden buscar nuestros videos en YouTube, Rap Activo nada más, escriben y van a aparecer. Y bueno, eso, fuerza y buenas energías. Dale, y te invito a que cuando tengan algo grabado, vuelvan para mostrarlo si quieren. Exactamente. Por supuesto, les iba a ser un honor. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos con más Ser Urbano en FM Conexión. No te desconectes.